PIN Podcast. PIN Podcast. David Ochoa, Francisco Portero, Emerson Quevedo, Momo. PIN Podcast. Coño, esto no es PIN Podcast. ¿Qué pasa? Eso es por el DIP. Se están mezclando los podcasts. ¿Y qué es eso del DIP? Ah, lo del DIP, lo de PIN Podcast. Sí, sí, luego te lo cuento. A ver, vamos a ver si empezamos esto con... ¡Ay, mi cabeza! Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. ¿Dónde está mi chico? Somos frikis como forma de vida. Somos frikis porque este podcast es así. Somos frikis antes que políticos corruptos. Somos frikis como forma de vida. Somos frikis como forma de vida. Somos friki porque este podcast es así. Somos friki antes que políticos corruptos. Somos friki como forma de vida. ¡Buenos días, tardes, noches al barrio! ¡Bienvenidos al podcast 16 de 2007, llamado... ¡Frikis! Desde Tenerife, Canarias, España, los chicos del barrio de Internet, en Internet Podcast Radio. En nombre del equipo que hacemos posible Internet, con nuestro productor general, José Jiménez. Con la sintonía que suena de Francisco Medina, que recuerdas que tienes el enlace a su sitio en el post de Internet, como todos los demás enlaces. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. O sea que te la puedes comer en libertad, pero reparte algo. Recuerda que para suscribirse al podcast vamos a cambiar la suscripción, valga la redundancia. Pero todavía no está cambiado, ¿eh? Ya te avisaremos cuando llegue ese cambio ahí, esas cosas. La frase, es que se me sale a mí... Somos frikis como forma de vida. Y como siempre somos puntuales en las fechas en Internet, vamos a hacer este pequeño homenaje también a una amiga que cumple años. A Claudia Contreras. Que cumplió años este año. Si le cayeron tantos, ¿no? Che, asustáis tanto. Ah, de 38. 38 ahí. Hay que estar, es un poquito ahí más mayor que Fran Trujillo, me parece. Sí, sí, mucho más mayor. Mucho más mayor. Pues a través de su blog también se desnuda la piel. Vamos también un poquito a hacerle este pequeño homenaje, esta pequeña felicitación a Claudia Contreras. Así que, bueno, ahora que está la realización ahí, el Fran Trujillo ese, a ver si cambiamos la música y nos vamos con la pequeña dedicatoria a Claudia Contreras. Con este tema que suena desde el radio cassette de Internet, acuérdate que nos cargamos la caja de música y ahora ponemos la música directamente de un radio cassette. Pues ahí suena este tema de Rod Coslow, de sus álbumes de solo para piano, que te dejaremos el enlace a los dos álbumes, y este tema Friend, para nuestra amiga Claudia. Y como a nosotros nos gusta mal cantar, pues hemos escrito una pequeña canción, una adaptación para ella, para Claudia. Seremos tus últimos hombres, tú nuestra última mujer. Los chicos de Internet te deseas que cumplas muchos más. Con se desnuda la piel, seremos tus últimos hombres, tú nuestra última mujer. Los chicos de Internet te desean que cumplas mucho más. En se desnuda la piel. Pues ahí está ese pequeño homenaje a Claudia. Con eso, recuerda que te dejamos el enlace, liga a su blog. Se desnuda la piel. Poemas escritos piel adentro, posteados piel afuera. Se desnuda la piel. El encuentro con mi naturaleza. Claudia Contreras. Un besito, guapa. Ahí, la pasión mexicana. Y con el tema de Xera, Trasmenara, de su álbum Yendes, este grupo de Asturias. Aquí continuamos y arrancamos ya, como siempre, con media hora de comienzo. Internet Paca Radio, con nuestro mono y gráfico. O sea, porque somos chicos monos que estamos ahí, ¿eh? Y somos muy gráficos, que se llama Frikis. Recuerda que los chicos del barrio tenemos unas mentes para las finanzas y unos cuerpos para el pecado. Y te dejamos con las definiciones de friki. Según cuenta la Wikipedia, friki sería oficialmente inter. Pues significa raro, extravagante, estrafalario o fanático de un tema. Y mal que le pese a la SGAE, en la Frikipedia, ¿friki sería? Clase o grupo social que se caracteriza por una serie de costumbres y formas raras, de tal modo que convierte una afición o tema en su forma de vida. Y ahí con esta musiquita nos vamos ahora a conectar en internet con nuestra emisión pirata, la radio. Recuerda que estamos metiendo la radio dentro de un podcast, cambiando el mundo al revés. Como lo miramos aquí, como lo entendemos, los chicos del barrio. Conectamos con esa emisión pirata, la radio, a través de Fran Trujillo. Vamos allá con ella. Saludos aquí desde Interinet. Pues aquí estamos con este tema de Rod Coslow Family, a presentarte a una familia. Yo no sé si el compañero Carlos Calvente es un friki, pero si él se lo considera, sería sin duda uno de los frikis más encantadores que he podido conocer. En Interinet nos enorgullecemos, aquí en nombre de todo el equipo que hacemos posible este podcast, el haber tenido la colaboración de la familia Calvente, de los niños de Calvente, de Carlos y de Paola, por supuesto, que nos han regalado un documentazo sonoro, que también, aparte de un beso por su cumple pasado a Claudia, también se lo queremos dedicar a ella, a todos los que le gusten los niños también, por supuesto, como a Monse, a Cómplice y a todas las amigas y amigos que nos escuchan. A todos esos gatos y gatas que están ahí al otro lado. Les vamos a dejar con este documento y les puedo decir con la emoción controlada de que ojalá tuviéramos en el podcasting que conozco, sobre todo más de desde España, que también los conozco de otras partes del mundo, por supuesto, a compañeros como Carlos Calvente. Un hombre que ante todo es persona, un ser humano entrañable, un pedazo de Boquerón de Málaga y de tal palo tan astilla. Tenía que salir esta family, nunca mejor dicho, esta familia, que hoy tenemos estos regalazos. Nos han grabado un jingle para Internet. Sus niños, Marta, Martita y David. Y bueno, espero que les guste este momento. Ya que hacemos tantas tonterías en Internet, por lo menos poner algo decente como es este documento que van a poder aquí escuchar con nosotros. Sin pegarme más rollo, le dejo ya con este documento, con la familia Calvente, con los niños de Paola y Carlos. Tenemos el bruto de la grabación, lo hemos dejado como tomas falsas de donde extraímos el jingle que escucharán más adelante. Les dejamos con ello, aquí en la radio, la emisión pirata que nos recomendó la colega Monse, aquí en Internet. Sin más, vamos con ello, y aquí está. Son Marta y David. Otra vez. Como el podcast radio. Podcast radio. Venga, dilo, podcast radio. Otra vez. Di, ¿tú cómo te llamas? Marta. Marta. Dilo, ¿cómo te llamas? Marta. ¿Y cuántos años tienes? Dos. Podcast. Goja. Radio. Radio. Es podcast. Otra vez, venga. Internet, podcast, radio. Internet, podcast, radio. Pero dilo más normal. Ahora tú hablas también, Marta. Loca, radio. Internet, podcast, radio. Internet, podcast, radio. Otra vez. Internet, podcast, radio. Otra. Internet, podcast, radio. ¿Otra? ¿Otra, papá? Venga, ahora Marta, los dos a la vez. Una, dos y tres. Internet, podcast, radio. Así. Tito, Tito, Tito, Tito, Tito. ¿Cómo es la canción? Tito. Tito, Tito, Tito es un homo simpático y travieso. Ya tiene dos años, le gusta ir al colegio. Tito, espera, ¿así como es, Marta? Quiero ser tu amigo. Sí, así, a ver. Sí, así, sí, a ver. Tito, Tita, Tita, Tito. ¿Pero ya no te sabes más? No. ¿No? Yo ¿cómo era? Esto lo estamos grabando ¿para qué? Para un podcast, ¿no? Podcast. Eso. Yo me sé uno. ¿Para qué podcast es esto? ¿Para el podcast de Inter? Para el podcast de Inter. ¿Inet? Inter Inet Podcast Radio. Ahí va, muy bien. Podcast Radio. Bueno, amigo, aquí te dejemos. ¿Quieres cantar? Bueno, lo siento. Este quiere cantar Tito. Venga, cántalo. Venga, los dos, ¿eh? Pero no toque, venga, venga. Tito, Tito, Tito es un homo simpático y travieso. Ya tiene dos años, le gusta ir al colegio. Tito, Tito, quiero ser tu amigo. Tito, Tito, venga a jugar conmigo. Anda, y Marta, venga, despídete, Marta. Di hasta luego. Adiós. Di, me gusta mucho tu podcast. El podcast. El podcast. Y yo también. Venga, despídete, que ya nos despedimos. Hasta luego, me encanta tu podcast. Bueno, es que le he dado al niño un huevo kinder, por eso dirá eso, vaya, porque a ti nada más te tienen que gustar los podcasts de papá, no los de los demás. Venga, amigo, mucho abrazo y un saludo. Venga, chao. Inter, que tenemos que grabar una promo para Carlos Caliente. Ah, pero si nosotros somos un desastre para grabar promo. Venga, del sitio Al Descubierto, el blog de Carlos y David Caliente. Ah, sí, que está guapo. Se puede ver en pelota, donde trastea a la gente para publicar en internet. Claro, y ahí está, mira, dejas un comentario y subes la foto. ¿Y tú crees que con esto es una promo? Pues no sé. ¿Y ahora qué decimos? Mira, lo que la frase que dice en el sitio, ¿no? Más que sea. Ah, mira eso. Al Descubierto, la ventana indiscreta. Mira, un salero para tequila. ¡Híjoles! Por fin. Podrás verlo. ¿Y esto lo podemos llevar a una promo? Bueno, no sé. Después de 17 millones de tomas falsas. Va a ser que no. Al Descubierto, no vayan al sitio. Internet. Porca Radio. Loja Yaya. Loja Yaya. Tito, Tito, Tito, Tito, Tito, Tito. Loja Yaya. Y continuamos aquí en Interinet y mandarle un fuerte abrazo ahí de oso grandote para Carlos y para toda la familia, y besos ahí todo incluido. Pues eso, ahí continuaremos, ya después volverá Fran a cerrar la radio. Y nosotros que estamos eso, con la música de Radio Cassé, que suena ahora de No Reply y su tema Cómplices, terrible canción de teleserie adolescente. Pues sí, pues esta va a ser nuestra pequeña sintonía para nuestra sección de series en la telaraña. Las series de televisión por el barrio de internet. Tenemos una araña en el equipo por el barrio internet, atrapando series. Y vamos con entradilla la primera serie que hemos atrapado en la araña por ahí. Así que vamos a por ella, ¿no? Venga, nos trabamos ahí. Que no había cerrado los micros, Fran. A ver. Fran, así nos concentramos, ¿eh? Concentración. Vamos allá. Musiquita de entradilla para este sitio en el barrio. Pues sí, te damos con ese sitio que se llama Friki TV, que por cierto le gustó a Carlos Calvente, ahí en un testeo que le hicimos, y tenemos ahí una serie para echar una risa. Friki TV es un videoblog, una serie online y una comunidad de amigos donde intercambiar vídeos, fotos y enlaces que nos encontramos navegando. El equipo que forman Friki TV son Chino, Jimmy, Long, Pipi, Nam y Vicky. Y ellos conforman eso, Friki TV. Echar una risa ahí en formato de 3 minutos, 4 nomás. Y te puedes echar una risa. Y además están subiendo vídeos, hay gente contribuyendo para ser parte de la comunidad de Friki TV. En frikitv.com, ya sabes que te dejamos el enlace. Ya sabes, si te encuentras por internet, que no sabes qué hacer, que tienes ganas de desconectar, pues podrías tenerlo ahí bien con esta serie guapa y echar una risa, que ya la vida está bastante jodida. Hola, muy buena, lo caña, chico, lo caña. Pero esto qué música es, ¿qué es esta música que está poniendo aquí esta hora? Que me cambió de vamos a ver, hombre, vamos. Niño, a favor, hombre, a favor. Pero a ti que te mando a poner esto, pero tú, esta música qué es, ¿qué? Espera un momento. Ranjota, vamos a ver, niño, pero tú qué música puedes llevar ahora. ¿O está la barbacoa? ¿O está el bimbo? ¿La Shakira? Niño, el chocolatero. Vamos a ver, pero tú qué quieres, volver intelectual a estas alturas a nosotros. Vamos a ver, niño, tú estás muy perdido, ¿eh? Vamos a ver, hombre, ala, ya, venga, hasta luego. Niño, tapita de gamba, hombre. Sababo. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Y aquí cerrando el espacio de la radio continuamos, por supuesto sumándonos a el abrazo ahí con Carlos pendiente, Carlos el estimado Calvente, y ahora estamos aquí eso, pues con la música que suena de Frank J. Saavedra, Cyber Patrol, el compañero de la vecina isla de Gran Canaria, el compañero Frank J. que cumple 100 confusiones en Radio Esperantia. Con esa música particular que tiene Fran J, ¿eh? Sí, que se la mandan ahí, que no la escuches en otros lados, sino solamente en Confusión, en Radio Esperantia. Ahí sigue Fran J en su lucha y contra viento y marea en su podcast. Y desde aquí este pequeño homenaje en Interinet para que siga ahí adelante luchando y peleando en el podcasting hispano. Recuerda, confusión en Radio Esperantia. 100 confusiones. Ahí, con Fran J. Saavedra. Como diría él, fantástico. Genial. De puta madre, tío. Pues le enviamos un abrazo a Fran J. Saavedra. Y nosotros cerramos aquí por parte de la radio, pero les dejamos con la... ¿cómo lo llamamos por aquí, chicos? La conexión JJ. Conexión JJ, exactamente. JR Mora. Am Fran J. La conexión JJ, como lo tenían ellos ahí, como lo tienen. En confusión en Radio Esperantia. Con el siguiente tema que ya suena aquí. Nosotros, yo me despido por esta parte aquí en la radio. Gracias por la escucha. Sigan siendo infieles con internet de no escucharnos. Con la música de Fran J, en este caso con el tema de Magician, que no me salía, que te trabas ahí internet, de Magician, Juan Chulo, como lo titula él ahí, Fran J Saavedra. Hacemos esta conexión JJ para cantarte un rap ahí, cantándote un rap con el concurso de jrmora.com. La mejor viñeta 2007. Se trata de ir nominando las viñetas que consideres mejor de este año y votarlas. Las bases del concurso en la dirección. El premio consiste en recibir el original de la viñeta ganadora, además del libro No ganamos para susto. Recopilación de viñetas 2005-2006. Y regalos colaborativos de Ediciones La Cúpula. Revista El Jueves. El Patricio Amarillo. Y el Black cogiendo caracoles. Recuerda, concurso.jrmora.com. La viñeta del año puede ser tuya de las manos del sudor de JR Mora. Buen tipo el JR, ¿eh? Buen tipo el JR. Sí, pues yo mejor que Fran Trujillo, sí, pero bueno, prefiero. Así es con el concurso. Nosotros vamos ahora a ver qué estaba yo por aquí, que me estaba despistando porque estaba leyendo nojopatio.com. Las noticias del podcasting hispano están en el patio. Nos podemos enterar de un escándalo. La posible vuelta, ay mi cabeza, del podcast de los aburridos. Qué mala suerte tienen de tener a Fran ahí. Vamos a dejar con ella a ver qué hay. Sí, hola, buenas tardes. Francisco Trujillo, por favor. Ah, ¿qué pasa? Llamamos de la Unidad de Delitos Telemáticos de la provincia de Málaga. ¿Usted ha pulsado la tecla Enter? ¿Pero puedo elegir la opción 3? Vamos a ver, bueno... ¿Qué pasa? Tío, ¿qué pasa? Nosotros no hemos quedado para grabar un podcast, tenemos todo preparado. ¿Tú dónde coño te metes? Vamos a ver. Claro, esto no... ¿Te están llamando por el Skype o qué? ¿Cómo que por el Skype? Por teléfono, tío. Una cabina. Hemos ido a una cabina. Como hacía un poco frío, nos hemos puesto para que una cabina. Aquí estamos los dos de canto. Claro. ¿Qué no podemos cerrar la puerta, muchachos? ¿Qué estás haciendo? ¿Merendando? Oye, publicando en el Ajo Pollo, que no publica nadie, tío. Yo he dejado un comentario en el Ajo Pollo, pero aquí lo importante es el podcast de los aburridos, que... ¿Qué vamos a hacer con él? Esto es... O tenemos que decidirlo hoy. Habíamos quedado hoy, Frank. ¿No te acuerdas? No, hay una isla sumergida bajo otra isla de metal. Y continuamos ahora con el tema que suena de Manuel Almeida Isla para hablarte de la quedada Blocks and Gofio. En este caso sería Blocks and Gofio. Si somos canarios y nosotros la S, pues ya sabes tú que va a ser que no, aspirarla por lo menos. Sería eso, la Blocks and Gofio número 12, que este año con ese tema Isla toca en Tenerife. Siempre se reparte un año a una isla o a otra, y esta vez le toca a una de las islas, a Tenerife. El viernes 30 de noviembre de 2007, si llegamos a tiempo de publicar esto, porque o sea que nosotros somos un desastre. Exactamente, una nueva cita para pasar un buen rato, cenar alguito y hablar de todo un poco. Ya sabes que si pasas por Tenerife o estás aquí, pues ahí siempre serás bien recibido. Blog de información organiza el compañero blogger Otama del blog Día 1. Y también tendrás info en el blog del ornitorrinco enmascarado. Y además se comenta del sorteo de un Doraemon. Ya sabes, si te gustan estas historias, aquí por la isla de Tenerife tienes la Blocks and Gofio número 12, sabor canario. Esta vez le toca a Tenerife, aquí en la Blocks and Gofio. Nos quedamos en la isla, nos quedamos en las islas. Y te dejamos también unos blogs frikis, que por un lado uno se titula El Friki y el otro The Freak Times. Así que ahí tienes. Te dejamos también los enlaces para ello. Le echo una visual ahí. Noticias y temas friki en este hoy monográfico, que no lo parece, pero es sobre friki. Aquí. ¿En dónde va a ser? En el podcast más desastroso. Internet Podcast Radio. ¡Otra vez, Ping! Sí, sí, que viene ahora eso, que está el DIP, el Día Internacional del Intercambio Podcastero. ¿Y eso qué coño es? Ah, pero... Ay, es que nos lo que habíamos apuntado. ¡Ah! Es verdad que nos apuntamos. Sí, es verdad que estamos apuntados ahí con los otros compañeros podcaster y sus podcasts y tal. Sí, sí, que están, por ejemplo, los compañeros de The Cuates, Tacito, los mismos de Ping. Bueno, está un montón de ellos. Pata, Caminuta, de todo. Bueno, pues eso, mejor le damos la liga para que se apunten, no quieran figonear los podcasts que participan. Y ahí vienen los plazos explicados y todos esos follones y esas cosas. En el DIP. Recuerda, el día de intercambio podcastero, ¿eh? ¿Sí, no? Efectivo y Wander. Efectivo y Wander es mío, ¿eh? Ahora tenía que ir para el derecho. Que fuera las GAE, tío. Ay, mi cabeza. Pues eso, los pimpoca, ¿eh? Un saludito para Emerson, para David, para Momo y hasta para Paco. Exactamente, eso que yo digo. Eso que hoy hemos tenido ahí errores en que se están liando en el tiempo los podcasts. Pero ahí están, esos pimpoc. Ay, con el concurso del DIP, y vamos a ver cómo sale eso, porque vamos a cambiarnos unos pocas con otros, hacer una cosa y otra, te imagínate, ahí mi cabeza, ahí mi cabeza. Exactamente, que nos toque con decuates, y ellos que lo hacen bien, y nosotros que somos un desastre. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá, espérate que paramos aquí para la laica, porque... Eso, vamos a parar aquí. Ok. Mi madre, es que somos cada vez peores, ¿eh? Bueno, pues vamos ya buscando el cierre, que ya es hora, que como siempre nos estamos pasando de time. Y eso, vamos a buscar el cierre con el sonido friki del podcasting hispano. El ventilador de soliloquio de Javier Romero. El ventilador de soliloquio de Javier Romero. Vamos eso, vamos a poner un poco una música de introducción y te vamos a dejar con ese sonido friki para cierre. Vamos a darle al play. La música de Tierra Blue, como la que también sonaba en Friki TV de Starfly, ahora suena el tema Andrómeda. Yo no sé si está en la constelación Andrómeda o qué. Este sonido más friki que encontramos en el podcasting hispano. Vamos a escucharlo. El ventilador de soliloquio. Dale otra vez, Frank. No hay sonido más friki en el podcasting hispano. En Interinet nos declaramos frikis romerianos por el maestro Javier Romero del podcast de Soliloquio. Somos frikis con orgullo, con respeto. Exactamente, para no ser ahí como políticos y toda esa mierda. Somos raros. ¿Y qué? Pase. Sin problema. Aquí siempre hacemos todo con respeto. Somos frikis. Recuerda el dial, el sitio de Interinet. Nuestro buzón de correo, interinet@gmail.com. Solamente podemos decir